Yo me pregunto, ¿quién podrá salvarnos? ¡Yo! El político del año. No contaban con mis votos. Pero escúcheme, antes fue maestro, después fue médico, ahora es el político del año. Shhh, pará, yo te voy a decir, la posta es así. ¿Qué pasa? El tema es que mi vieja tuvo quintillizos. Ajá. Y yo no soy yo, yo soy mi hermano. ¿Usted me está cargando? Bueno, te voy a decir la posta. Voy probando, ¿viste? Me parece que con la política yo puedo... Mejorar los problemas. Eso. ¿Estás seguro? ¡Pah! Segurísimo. ¿Me lo puedes jurar? Ahora mismo. Curro por Dios y por los parias, sobre estos carros de sepelio, desempañar con lealtad y trapos limpios los vidrios de las ventanas de la mansión en el country y los barcales, donde prometo mudarme próximamente. Si así no lo ocurriere, que Dior y sus fragancias me lo demanden.